el solista, el señor de los cielos. Anda bravo Aurelio Casillas. El señor no se encontraba muerto, como todos así lo creían. El patrón regresó a sus terrenos, corran lacras por su propia vida. Trae su lista el señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. Hierba mala, esa nunca muere, dice un dicho muy cierto, señores. Andan temblando contras y leyes, vuelve al ruedo el patrón de patrones. Trae coraje contra mucha gente, pa' vengarse le sobran razones. Regresó de la muerte el difunto, convertido en el mismo diablo. La venganza se centra en el punto, se concreta y se sigue avanzando. En la mafia así es el asunto, no se puede andar titubeando. El señor de los cielos es justo, pero Aurelio Casillas no tanto. En caliente los lleva al circo, para que se los cargue el payaso. Arre con la que barre y trucha con la carrucha, compa. Las mujeres le sobran al hombre, vicio que tiene muy arraigado. Pero su corazón tiene nombre, a su amor verdadero ha encontrado. Esa morrita lo puso en orden, en sus brazos se siente soñado. El señor de los cielos avanza, sigue habiendo balazos y abrazos. Va saciando su sed de venganza, y a la par va cerrando contratos. Sigue dándole guerra a un fantasma, pero Aurelio ya le tiene un cuatro. La familia y los viejos amigos siempre han sido lo más importante, porque sin importar los motivos, brincan paro aunque corra sangre. El señor de los cielos al tiro no se raja y ni piensa rajarse. Seguirá por el mismo camino, o tal vez pueda reivindicarse. Sabrá Dios cuál será su destino. La moneda aún sigue.